circunstancias o a raíz de hechos concretos como las redadas masivas a inmigrantes, hechos luctuosos o robos en las calles, pues sobre el modelo policial pues que necesitamos, que necesitan los barrios y pueblos, y aquí entramos de lleno pues con un concepto difuso y a veces no muy desarrollado de lo que significa la policía de proximidad, ¿no? Bueno, para H. Bildu esta policía de proximidad debe abogar para que la policía, en este caso la Policía Municipal de Bilbao, que es lo que han estado hablando esta semana, pues trabaje con la ciudadanía, porque no hay que trabajar para la ciudadanía, sino más bien junto a la ciudadanía. Bueno, estuvieron en unas jornadas policiales que hubo la semana pasada, que se llamaban Participación de la Ciudadanía en la Elaboración de las Políticas Públicas de Seguridad y su Evaluación, y donde felicitaron, bueno, pues a todos los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo y desearon que sigan trabajando para la ciudadanía y con la ciudadanía. Bueno, se reafirman en su compromiso con el pacto de seguridad firmado en 2018 tras la muerte de un matrimonio octogenario, que ya lo estuvimos comentando aquí en esta corresponsalía, un matrimonio octogenario en Otxarkoaga, cuando les entraban a robar tres menores, y bueno, que creó en su momento una fuerte controversia en el barrio. Bueno, pues en realidad este pacto de seguridad de que se firmó entre todas las fuerzas políticas en el 2018 sigue sin ejecutarse, por lo menos lo que estaba en los papeles. La policía municipal sigue actuando como lo ha hecho siempre, con sus formas que generan pues en muchas ocasiones rechazo, y porque en conflictos que pueda haber en los barrios solo se abordan desde esa óptica policial, ¿no? Con la fórmula de represión e identificación. Bueno, pues las jornadas policiales que se realizaron la semana pasada, creo que fue el viernes pasado, pues a esto de la represión e identificación se añadió un elemento más, que es la delación, como herramienta de esa policía de proximidad a la que aspiran, parece, pues parte de la clase política bilbaína. Y para ello, en estas jornadas policiales, contaron con la experiencia de Penny Hans, que es la inspectora jefe del cuerpo policial en Londres, lo que se llaman los populares bobbies, ¿no? Y que contó pues las líneas de actuación y las campañas que realiza la Policía Metropolitana de Londres, que se basan en la premisa: las personas son la policía y la policía son las personas. Inquietante, sin duda. todo este lema. Ya te digo. Bueno, realiza esta Policía Metropolitana, que dio la charla esta inspectora jefe, y que bueno, que el tipo de campañas que realizan, y realizan campañas para que la gente esté atenta a su entorno. Si un vecino, por ejemplo, compra grandes cantidades de fertilizante, así hablaba ella, o productos químicos, por si hace viajes frecuentes a tal o cual sitio, si tiene actitudes extrañas o sospechosas, y además cuentan con, si fuera poco, con personal voluntario, y parece que este es el modelo de policía de proximidad que busca el Ayuntamiento de Bilbao, aunque con algunos matices, es decir, el tema de la delación, ¿no? El chivateo, ¿no? Pues que, sí, de toda la vida, que bueno, que es también algo que también ahora parece ser que hay un servicio de correo electrónico desde la Hacienda Vizcaína, también pues para archivarse de movimientos extraños que hayan tenido nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Parece ser que ese es el modelo, ¿no? El modelo del chivateo. Bueno, y el Ayuntamiento de Bilbao, pues aquí está realizando que quieren este modelo de policía de proximidad, y aquí están realizando por ahora pues talleres en barrios, y cada vez están haciendo más visibles en colegios y institutos, no solo la policía municipal, también la escantra, no solo para impartir educación vial, que es algo que bueno, pues que habitualmente han podido hacer en colegios y institutos, sino también pues para hablar de ciberataques, phishing, esto de la suplantación digital de la identidad, y hasta talleres de prevención de violencia machista. En el que van incluso con sus trajes, con sus uniformes, pues a dar este tipo de charlas de preventivas, ¿no? Y con este tema de la violencia, pues ha habido también posicionamientos diferentes esta semana, porque la concejala de seguridad pues decía pues que quizá no era conveniente que informaciones sobre agresiones sexuales estén todo el día en los medios y con todos los detalles. Y suponemos que bueno, pues que la idea que tenía esta concejala era pues por no generar pues más miedo añadido, pero parece ser que no han gustado estas opiniones, y ha sido contradecido por otros concejales, porque la acusaban de falta de libertad de expresión en los medios, cuando cuando quizá igual lo que quería decir era que el tratamiento que muchas veces dan los medios a este tipo de casos de agresiones, pues no suele ser el más adecuado, sobre todo pues cuando hay investigaciones en marcha por agresiones y demás, ¿no? Bueno, pues todo esto tenemos con esto de la policía de proximidad, un tótem en el que parece que entra todo y que, bueno, que seguirá siendo objeto de debate y de reflexión, pero claro, viendo las premisas de las que parte, pues no sé si tiene buena pinta por dónde están yendo este debate sobre ya la policía de proximidad, ¿no? Mal andamos. Seguimos recortando libertades, seguimos hacia atrás como los cangrejos. Bueno, nos vamos a una manifestación prevista para mañana relacionada con la pobreza. Sí, mañana jueves se va a desarrollar en Bilbao pues una manifestación dentro de los actos por el Día Internacional contra la Pobreza, y que desde hace años pues organizan anualmente sindicatos, entidades sociales que trabajan por los derechos sociales como la RGI o las AES y demás, y entidades del denominado tercer sector. Saldrá desde la Plaza Elíptica, la Plaza Moyúa, a las 11:30 de la mañana. Y el lema elegido es: la pobreza, un problema de derechos humanos, RGI, Murrizke Tarikez. Y donde pretenden pues visibilizar las situaciones de pobreza y exclusión social que hay en nuestra sociedad, permitir que las personas con experiencias en pobreza y exclusión social manifiesten sus dudas y propuestas en cuanto a la efectividad de la lucha contra la pobreza, y reivindicar que existan medios efectivos y un compromiso claro de las instituciones, ¿no? Pues reclaman una reforma de la RGI, no la que pretenden y que está ahora mismo tramitando en el gobierno vasco, una reforma que solvente pues los principales problemas que el sistema tiene hoy en día en este tema de la eliminación de la pobreza, ¿no? Bueno, pues movilización este jueves, recordamos. Y ahora nos vamos a hablar pues de los antiguos terrenos de la central nuclear de Lemoiz, aquella que nunca se terminó de construir, que finalmente han acabado en manos, parece, del gobierno vasco, aunque Iberdrola pues se vuelve a librar de gastos, ¿no? Eso es, pues esta semana se ha conocido ya que los terrenos de la antigua y eso, y como decías, nunca puesta en marcha por la presión popular, hay que recordar, central nuclear de Lemoiz, que ya son propiedad del gobierno vasco, y ahora está por ver pues qué se quiere hacer en estos terrenos y en la cala de Basordas. Desde el gobierno vasco andan soltando globos sonda continuamente, llevan ya un tiempo con diferentes proyectos, desde el cultivo del mejillón hasta la generación pues de energía pues por medio de las mareas, ¿no? Y desde el colectivo ecologista de Guski pues se pide que se priorice pues la utilización pública y para el pueblo de esta zona, ¿no? De esta zona que ha estado vallada y sin acceso público desde que empezó el proyecto de la central nuclear, ¿no? Y además pues denuncia que Iberdrola, como comentabas, pues que se está lavando las manos el Lemoiz, que no tiene y que ya pues no tiene ni la competencia pues para invertir en su regeneración, que igual sería la autoridad competente pues para primero regenerar esta zona, eliminar todos los vestigios que tenga la central nuclear, y a partir de ahí pues bueno, pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, todo eso correrá a cargo del gobierno vasco, es decir, que lo pagaremos entre todos y todas toda esta regeneración, ¿no? Y luego pues lo que vaya a haber ahí, que todavía no se sabe, no hay nada decidido, y bueno, y veremos con el tiempo a ver en qué acaba todo esto. Pues sí, porque suponemos que, como harán siempre, no consultarán a la ciudadanía para ver qué se puede hacer allí. Ya lo sabrán hacer por nosotros, que son muy listos. Oye, un bachoqui, ¿qué tal? Allí, un bachoqui quedaría un poco grande, pero igual no es mal sitio. Un bachoqui, ¿no? Joder, en primera línea de playa. En primera línea de playa, eso es. En fin, bueno, vamos con los breves. Pues vamos con los breves. Primero, una movilización en Atxondo que está habiendo contra el inicio de las obras del TAP. Es un tramo en el que todavía está sin definir y mucho menos comenzar las obras, pero parece, como ahora ha habido un cambio en el ayuntamiento, antes gobernaba Bildu, ahora el PNV, parece ser que se está acelerando todo el proceso pues de licitación y demás pues para empezar las obras. Hasta ahora pues había un parón porque había un conflicto entre pues los propietarios, de los terrenos, las alegaciones que estaba presentando el ayuntamiento cuando gobernaba EH Bildu Natxondo, y ahora pues como está ahora pues con la entrada del PNV en las últimas elecciones, pues parece que está, bueno, que está acelerando todo este proceso, y entonces en Natxondo pues están empezando a movilizar, a hacer concentraciones y bueno, incluso pues se van a contar pues con abogados pues para seguir intentando, bueno, pues que no se pongan en marcha estas obras de sí, Natxondo era un lugar donde tenían muchísimos problemas precisamente, ¿no? Para poder continuar con normalidad el proyecto. Un lugar precioso, por cierto. Si podéis visitarlo. Cuando se hacían las infografías, cuando los tramos ya realizados y siempre aparecía un tramo en rojo, que quería decir pues que todavía no estaba ni tan siquiera licitado, ¿no? Y parece ser que todos esos trámites, pues bueno, trámites que se están empezando a acelerar. Bueno, nos vamos hasta Lonsotegi. Sí, más de esto que hemos llamado en breves, bueno, en Lonsotegi llevan 6 años o más de protestas por la instalación de un crematorio en un pueblo bastante machacado, y que recuerdo que tienen ahí al lado la incineradora de Zabalgarbi, y entonces pues están empezando a... lleva movilizándose contra la instalación de un crematorio en su municipio, en concreto en el barrio de Darbuyu. Han tenido judicializado todo el tema durante estos 6 años, poniendo alegaciones contra la instalación de este crematorio, y ahora parece pues que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pues ha dado la razón a la funeraria, como en otros casos, recordamos en el barrio de Uribarri de Bilbao, que también tuvieron una reclamación contra esta, pero al final la perdieron, y al final el crematorio se puso en marcha en este barrio, y ahora parece también que en Lonsotegi, pues que bueno, pues que la justicia ha dado la razón a la funeraria. Esto hace que obliga al consistorio pues a volver a poner en marcha todos los trámites, el expediente para la licencia de obras, y bueno, y esto pues está generando pues movilizaciones en este pueblo. Más cosas, en Ermua andan a vueltas con una cubierta. Los últimos años estamos viendo que en diferentes pueblos y barrios que están empezando a cubrir algunas zonas, algunos parques, bueno, pues por el tema de la lluvia y demás, pues para que se pueda utilizar mejor. Pero aquí en este pueblo está generando una controversia importante, no solo la instalación de la cubierta, sino el modelo que están haciendo, porque hay una consulta de por medio, y la oposición en el ayuntamiento de Ermua pues acusa al equipo de gobierno de dirigir la opinión de la población en la consulta pues para elegir el formato de cubierta que querían, y en concreto pues la Gran Asamblea de Ermua pues se opone a la construcción de esta cubierta, que va a estar en la misma plaza de Ermua, porque dice que pues que según los técnicos, pues que en la mayoría de actividades que se realizaban habitualmente en esta plaza, pues que ya no se van a poder realizar, que muchas actividades culturales que se realizan, pues que no se van a poder hacer, que muchas actividades, eso, que no se van a poder realizar dentro de esta carpa o dentro de esta estructura que quieren realizar, que se va a generar un efecto invernadero en verano con esta infraestructura, y que bueno, y que además, pues que el día que fue la consulta, pues que incluso recibieron amenazas porque no les dejaban ni tan siquiera pues que su opinión, su opinión contraria que tiene esta cubierta, pues que pudiesen conocer la ciudadanía a la hora de votar, ¿no? Bueno, al final votaron pues un 9% de la población, tampoco es un porcentaje muy muy alto, pero bueno, por lo menos se hizo la consulta, pero lo que denuncian es que la consulta estaba totalmente dirigida por el ayuntamiento pues para poner la cubierta que querían hacer desde un principio, ¿no? Bueno, pues otra de las noticias breves que nos comentaba hoy. Y acabamos, sí. ¿Hay alguna otra? Ah, bueno, que estamos con cortes de agua. Los cortes de agua, ¿no? Eso es, sí, sí. Sí, pues parece ser que la sequía, que está haciendo ya efectos, y que en la comarca de Urdaibai, todos los municipios de Marquina, Berriatúa, Ondarroa, etcétera, pues que están ya con restricciones en en los servicios de agua, y que ya, pues por ejemplo, ya están cerrando las fuentes, se prohíbe el llenar y la reposición de piscinas, el lavado de vehículos, de patios y de plazas, y bueno, y que están pidiendo desde los ayuntamientos de esta comarca, esta escuadra de Learte y Bai, pues que, bueno, pues que se ahorre, ¿no? Que se ahorre agua, y que el río no viene muy crecido, todo lo contrario, y que hay que ponerse las pilas, y bueno, que llama la atención que en la zona que se supone que haya restricciones de agua, pero bueno, no nos debería llamar tanto la atención cuando en un medio de comunicación, creo que ha sido en Itza Vizcaya, comentaban que hace 30 años hubo una gran sequía en la zona húmeda de Euskal Herria, digamos, y en la zona seca también, en la que hubo restricciones, que incluso tuvo que venir el ejército con cisternas para suministrar agua a la ciudadanía. Eso sí, también, sí. El tema de que fuese el ejército, pues bueno, pues también creó su controversia. O sea, que también, aunque vivamos en una zona en la que llueve y en la que, bueno, no suele haber restricciones de agua, pues que en ocasiones también se produce. Unidad Alavesa hizo su agosto con todo aquello, precisamente a cuenta, ese era uno de los temas estrella, la sequía. Y el agua que nos robabais desde Bilbao. Algo había. Bueno, vamos con la agenda, Óscar. Vale, pues en la agenda tenemos 3-4 notas. Por un lado, se está celebrando en todo este mes de octubre lo que denominan Octubre Trans en Bilbao, y hoy en concreto en Sírica va a haber la presentación del libro de Catalín Miner, Moyo Gordetzea Ezinezkoa Zen, bueno, pues que cuenta el caso de una de un conocido suyo, trans, pues que se suicidó, y bueno, y lo refleja en un libro que lo presenta pues en Bilbao hoy a las 7 en Sírica. Luego también algo, ha empezado el servicio de identificación de setas, que es un servicio que tiene gratuito, que tiene el Ayuntamiento de Bilbao, todos los lunes, en el que se pueden llevar pues las setas que hemos recolectado, pues para ver si son comestibles o no. La verdad es que es un servicio curioso que funciona bastante bien, que tiene bastante éxito, y este servicio lo hacen en la calle Ugalde, que es el antiguo edificio de Darío Panadera en Irala, pues al lado de la Plaza de Toros, ¿no? Para situar, y que va a estar este servicio abierto hasta diciembre, pues para identificar las setas, que tenemos dudas de que si son comestibles o no, pues ahí todas las dudas nos las quita. Y bueno, y algunas actividades más en Sírica, ya para acabar, el 21 de octubre hay una charla en Sírica a cargo de Celeste McDowell, que es una activista feminista de Argentina, y el tema precisamente será la marea verde y feminismo en Argentina. Y luego, para acabar, el 18 y 19 de octubre siguen los talleres de Tantaka TV, que es un proyecto comunicativo que hay en Bilbao, proyecto de televisión o televisión en internet, y va a haber esos 18 y 19 de octubre dos talleres sobre, con el lema comunicar para transformar, uno sobre software libre y otro sobre interculturalidad. Y para acabar ya así, este jueves mañana va a haber una charla en Mercatu, que es un espacio comunitario que hay en Portugalete, a cargo de Paco Echevarría y Lourdes Errasti. También va a haber también una actuación teatral con todo el tema de memoria histórica y demás. Muy bien, perfecto. Pues nada, por hoy ya hemos terminado. El miércoles que viene nos escuchamos en Suelta la Olla. Gracias, Óscar. Suficiente por hoy. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.